En Oíd Radio, aquí contamos todo, con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio con el único objetivo de dar a conocer, orientar y asesorar sobre las diferentes problemáticas sociales de los colectivos que forman la sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOI. Hoy conoceremos la Asociación Talaverana por el Déficit de Atención y Trastornos Asociados, como es AddData. Estos son algunas de las actividades que han ido apareciendo a lo largo de, desde su inicio, de esta asociación, de la mano de nuestra compañera Marina Muñoz. Buenos días, Leticia. Numerosas charlas han sido organizadas por la Asociación Talaverana por el Déficit de Atención y Trastornos Asociados, AddData, en todo este tiempo de recorrido. Algunas de ellas son la charla titulada La autoestima desde casa, en la Biblioteca Municipal José Hierro. La Asociación Talaverana por el Déficit de Atención y Trastornos Asociados realiza un taller para niños titulado Del boli al libro y del libro al cine, que se organizará en la Biblioteca Municipal José Hierro. Bajo el título Adolescencia e Hiperactividad, el pasado año tuvo lugar una charla coloquio Mujer. La charla coloquio corrió a cargo de Mai Martín, psicóloga especializada en TEDAP, psicoterapeuta y experta en tratamiento con adolescentes con TEDA desde hace más de 15 años, y además versó sobre los problemas que presenta un adolescente desatento o hiperactivo y sobre qué pueden hacer los padres para hacer frente a este problema. La LOE, Ley Orgánica de Educación, recoge que corresponde a las administraciones educativas establecer los procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente las necesidades educativas por personal cualificado. AddData es la Asociación de Padres y Madres de Niños y Niñas con Trastornos por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad, de carácter privado, sin ánimo de lucro. Trastornos de origen neurobiológico cuyos síntomas provocan las conductas de hiperactividad, impulsividad e inatención. Hoy en Aquí contamos todo tenemos el placer de tener con nosotros a Mai Martín. Ella es psicóloga con amplia experiencia en el ámbito de la psicoterapia y el psicodiagnóstico. Buenos días, Mai. Buenos días. Si te parece, Mai, vamos a empezar a hablar de qué es la hiperactividad. Bueno, pues como tú bien has dicho, la hiperactividad es un trastorno de origen, de etiología desconocida, no se sabe muy bien todavía cuáles son las causas que lo generan. Es un trastorno neurobiológico, es un trastorno que, bueno, pues causa diferentes dificultades en la vida, y es un trastorno que perdura a lo largo de la vida. Si bien los síntomas van cambiando o mejorando a lo largo de toda la trayectoria, pero es cierto que, bueno, pues los niños que nacen con TDA o TDAH, que es el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, pues gran parte de esa sintomatología perdura a lo largo de la vida. El trastorno, como también tú has dicho, tiene tres constelaciones importantes de síntomas. Está la hiperactividad, que sería una presencia a un nivel superior o inapropiado de actividad física, digamos, o de motricidad, ¿no?, para la edad de los niños. Estarían los rasgos que estarían englobados dentro de la impulsividad, niños a los que les cuesta controlar pues todo tipo de conductas, emociones y pensamientos. Y por último, estarían los rasgos de inatención o desatención, en la cual se demuestran los niños que tienen gran dificultad en prestar atención y en concentrarse. ¿Qué podríamos decir que es el déficit de atención, como nos comentabas al principio? El déficit de atención, pues, es un trastorno que lo padecen entre, pues, de un 3 y un 8% de la población infantil, ¿no?, que aparece aproximadamente a los 6 años, vamos, no aparece, se empieza a detectar aproximadamente, uh-huh. perdón, a los 6 años, y bueno, pues que comprendería múltiples comportamientos, ¿no?, que están dificultando, digamos, el buen desarrollo del niño o la buena convivencia del niño en diferentes áreas, no solo en una, tanto en el área escolar como en el área de las relaciones con los compañeros o con los iguales, o en el área del domicilio, de la casa. Muchas veces cuando hablamos de que un niño es despistado o inquieto, se suele decir que es hiperactivo. Yo creo que es un término mal empleado, ¿verdad? Sí, es verdad que ahora hay una moda, ¿no? Y parece que todo niño un poco más inquieto de lo normal, este niño es hiperactivo. Sí. Lo tomamos muy sui generis, ¿no? Y entonces esto es una de las grandes luchas que tenemos desde la asociación, ¿no? El TDA, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, es un trastorno neurológico que como tal debe ser diagnosticado a través de un proceso evaluativo en el que intervienen no solo un profesional, sino incluso varios, uh-huh. y que tiene una serie de causas que sobresalen de lo que es lo habitual. Los niños, por definición, son inquietos y movidos, unos más que otros, pero por definición son así. Los niños, por definición, hay momentos en los que no atienden y están en la luna de Valencia. El problema es cuando estos síntomas, digamos, llegan a límites en los que la vida del niño se ve realmente perjudicada o el desarrollo de actividades que en este momento son importantes, ¿no? Como es, por ejemplo, pues actividades escolares, deberes o a la hora de relacionarse con los demás. Uh-huh. Estos son algunos de los síntomas que aparecen o que se puede detectar cuando un niño tiene hiperactividad o alguno de estos trastornos. ¿Hay algún síntoma específico que pueda detectar claramente que tiene alguno de estos trastornos? Sí, a ver, es verdad que siempre tenemos que tener un poco, digamos, unas señales de alerta, sobre todo cuando nos llegan a los profesionales ya estos niños, son niños, pues eso, que ya llevan una trayectoria con ciertas manifestaciones. Los padres y los profesores son los que primero deberían, digamos, detectar esas señales de alarma. Pues esos niños que no paran de moverse ni un segundo, ¿no? Y que, bueno, pues si estamos en el cole, vemos que es que el resto de los niños sí son capaces de estar sentaditos tranquilamente mientras se lleva a cabo una explicación. Ese niño que está continuamente, todos los niños juegan en el parque, pero igual el hiperactivo está subido en lo más alto del tobogán, de lo más arriba, o se está intentando subir al árbol, o cambia continuamente de un sitio a otro, corriendo, empujando, llevándose todo por delante. El niño que en una fila continuamente está empujando o se cae o da al otro una patada porque no sé qué. Son, digamos, actividades motrices exageradas, uh-huh. y no se dan en un solo ámbito, ¿eh? Porque una de las cuestiones que siempre miramos es que esta, digamos, esa actividad motriz excesiva se tiene que dar en varios ámbitos, tanto en el colegio, como en casa, como cuando están en el parque. Eso en cuanto a la hiperactividad. En cuanto a la desatención, pues son niños que tienen muchas veces, no son diagnosticados porque son muy buenéficos, ¿no? El que solo tiene la vertiente desatenta, dice, si es que este niño no da un ruido, entonces se detecta mucho más tarde porque no dan problemas, digamos. Pero sí que vemos que tienen un mundo, su propio mundo interior, y que no atienden cuando se les está explicando, que se les olvidan las cosas continuamente, pero cosas a veces tan necesarias como pueden ser unas gafas, ¿no? Un niño que no ve bien sin gafas, se le ha quitado las gafas y se las ha olvidado. Son olvidadizos, continuamente están pensando en algo y cuando les estás hablando te contestan con otra cosa. Son síntomas que pueden pues llevar a darnos cuenta de que algo está pasando. ¿Qué tiene que hacer un padre que detecta en casa, por decirte el ámbito del hogar, ¿sí? que detecta este trastorno en su hijo? ¿Qué tiene que hacer? A ver, es verdad que los padres además suelen ser los mayores diagnosticadores, ¿no? Porque mejor que conoce un padre sí. a su hijo, y los padres, sí es verdad que hay algunos que tienden a llevar la hipocondria a los hijos, ¿no? A ver cosas que no, pero ellos enseguida se dan cuenta. Lo primero que tendría que hacer es preguntar si en casa ocurren este tipo de señales, preguntar si en el área del colegio o de actividades extraescolares está ocurriendo lo mismo. cómo sí. está funcionando ese niño en esas otras áreas. Y si en esas otras áreas está empezando a dar pequeños problemas o grandes problemas, consultar con, pues, con un profesional, ¿no? Lo ideal es encontrar a alguien, un profesional o alguien que te pueda hacer una evaluación buena, ¿no? En la que se haga una batería de test completa y se le haga una evaluación no solo psicológica, sino psiconeuropedagógica. Y bueno, pues de ahí, en función de esas evaluaciones, si resulta que es, pues debería empezar a, se debería empezar a trabajar pues con el niño a un nivel multimodal, ¿no? Uh-huh. No solo a nivel farmacológico, que es una de las vertientes que es necesaria en un porcentaje elevado de niños, sino también a nivel psicoterapéutico, a empezar a trabajar a nivel pedagógico desde el colegio y a nivel pues conductual desde casa. ¿Es importante una detección temprana? Total. Es totalmente importante. ¿Por qué? Pues porque cuando te vienen niños que ya son adolescentes, que ya ha pasado mucho tiempo y no se ha trabajado con ellos, es mucho más difícil ayudarles a generar, digamos, otra serie de hábitos y a corregir, digamos, esos déficits que tienen. Cuanto antes cogemos al niño, antes empezamos a trabajar a todos los niveles. Hemos dicho que es un trastorno neurológico, ¿vale? Entonces, hay algo a nivel cerebral que no está funcionando adecuadamente. Hay dos neurotransmisores en concreto que se ven afectados en este trastorno. Son la dopamina y la noradrenalina. Estos dos neurotransmisores tienen que ver mucho con los procesos atencionales, con los procesos ejecutivos, con el control de impulsos, con todo ese tipo de cosas. ¿Cuál podría ser las medidas de intervención en el aula o en casa para que estos peques, pues bueno, pues puedan tener una vida normalizada? Pues a ver, en el aula se pueden empezar a hacer pequeñas cosas que luego van a través de las cuales se van a obtener grandes resultados, ¿de acuerdo? Hay cosas simples, bueno, esto es también generalizar mucho, sí. pero como por ejemplo poner al niño en las primeras filas cerca del profesor o cerca de algún niño que sea bastante calmadito y que sea pues muy líder y le ayude a pues yo que sé, a organizarse. Cuando son los niños ya en época en las que se ponen exámenes, por ejemplo, es muy muy importante ayudarles a través de darles los exámenes, digamos, a veces a trozos, o poner exámenes más cortos de tal manera que no se pierden tanto en la lectura de las preguntas. A veces, cuando son más pequeños, el utilizar la economía de fichas o registros, hojas de registros en las que se vaya anotando pues comportamientos que son positivos y que queremos potenciar, utilizar varios métodos de aprendizaje, no solamente el mero hecho del venga, te cuento la historia, ¿no? Y te pues estoy dando una clase magistral aquí hablada o leída. A veces el utilizar pues ahora las nuevas tecnologías está funcionando súper bien, perfectamente, porque son niños que además les atraen mucho todo este tipo de estímulos, con lo cual pues funcionan bastante bien. Buenos días, soy Marina Muñoz. Hola. May, estamos hablando de que es un trastorno que se puede diagnosticar claramente, pero también sabemos que es un diagnóstico muy, o una patología muy incomprendida. Sí. Porque sí, sobre sí. todo en el colegio, bueno, quizá los padres pues tengan más paciencia, los sí. hermanos y tal, pero en el colegio, en unas aulas en las que desgraciadamente muchas veces pues hay una gran aglomeración de alumnos, ¿verdad? Sí. Que no son clases pues de pocos alumnos, sino todo lo contrario. Uh-huh. Bueno, pues es el típico niño que incordia la clase. Sí, ese sería el hiperactivo. Hipercinético. Sí. Exacto. Entonces, y a nivel incluso de los compañeros, también son niños bastante incomprendidos porque son niños sí. molestosos en general. Sí. ¿No? Sí, que es verdad. Tienen una carencia en habilidades sociales, que por eso hay que trabajarlo desde pronto. Si lo trabajamos con una detección precoz desde rápido. Y es verdad que son grandes incomprendidos. Yo a veces ya, mira, yo creo que cada vez hay más información y que cada vez los profesionales de la educación están preparándose más. Pero yo entiendo que esas masificaciones en el aula no facilitan nada la tarea. Por eso siempre desde las asociaciones se está pidiendo más apoyos. Claro. Se está pidiendo más profesores de apoyo, se está pidiendo más personal especializado en un trastorno que además date cuenta que hay un promedio que dice, y es real, o sea, los estudios lo demuestran, que hay que en una clase puede haber hasta 5 niños hiperactivos. Imagínate lo que es eso. Igual hay clases que hay uno, pero hay clases que puede haber 2 o 3. Niños que efectivamente, si son hiperactivos y hipercinéticos, están interrumpiendo el desarrollo de la clase porque no paran, porque hacen comentarios, porque incordian al de al lado, porque se mueven, porque, yo qué sé, pues no hacen los deberes y la profe tiene que estar pendiente. De todas maneras, sí que hay pequeñas cosas y grandes cosas que se podrían hacer, como hemos dicho, ¿no? Pues desde el hecho de secuenciar los exámenes, a ponértelo a tu lado, porque todavía hay profesores que se niegan a poner a estos niños a su lado, y lo estamos viendo, y los tienen relegados a la última esquina del último montón de la clase. O, por ejemplo, medidas correctivas que se están utilizando, que sabemos que son obsoletas y que les están haciendo mucho daño a niños que tienen un trastorno, que es algo clínico, que es algo médico, se los está echando de las clases y de los colegios. Y estas medidas son totalmente contraproducentes. Se los está echando por cosas que ellos no pueden controlar en un momento dado. Habría otras medidas disciplinarias que efectivamente hay que llevar a cabo, pero que no fueran esas. ¿Qué tendría que variar en nuestro sistema educativo para que, bueno, se les pudiera dar un correcto tratamiento a estos niños? A ver, yo pienso que para empezar debería haber, pues eso, más personal de apoyo, más profesionales que pudieran estar ayudando al profesor en el aula para manejar a estos niños que son diferentes, ¿no? Que incluso tienen una manera de aprender diferente. El sistema educativo tal y como está estipulado hoy en día está hecho para el grosso de la gente, para lo normal, la normalidad, pero no está contemplado, pese a que hay normativas y no sé qué, para la diversidad, no se está llevando a cabo, y tanto con los hiperactivos como los niños con altas capacidades. O sea que sí que es verdad que las didácticas de la clase muchas veces, si fueran de otra manera, como bien hemos dicho, no tan a veces magistrales de voy, llego, suelto la historia y punto pelota y ya está, si fueran con otras ayudas, con otros apoyos, con otras historias, yo creo que funcionaría mucho más. Es verdad que hay profesores que ya lo están haciendo, o sea que a veces ya el granito de arena hay gente que lo está poniendo. Si desde pues altas esferas se empezase a cambiar cosas, pues sería mejor, claro. Lamentablemente la siguiente pregunta es un poco tópico ya de los últimos tiempos, pero se han notado los recortes en educación, en el tratamiento adecuado de estos niños. Sí, pues claro que se ha notado, pues lo que te digo, si ya de por sí estamos pidiendo que haya más apoyos, los pocos que había en muchos colegios se han quitado. Entonces hay menos clases de apoyo a las que puedan salir, porque estos niños no solo tienen dificultades de atención o de control de impulsos, a veces hay comorbilidad con otras historias, con otros trastornos, a veces tienen disgrafías, a veces tienen problemas de comprensión lectora, a veces tienen problemas en el cálculo, en las matemáticas, debido a todo esto, ¿no? A toda esta historia de que estamos hablando del trastorno, a toda esta base neurológica. Claro que se está viendo afectada. Date cuenta que, bueno, pues al final las terapias, sí que es verdad que en la seguridad social se está aportando y puedes ir y te van a aportar la medicación y tal, pero sí que es verdad que estamos dándonos cuenta que las terapias que más están funcionando son aquellas terapias que llevan una continuidad, por lo menos al principio mínimo semanal, en las que se tiene que trabajar con el niño como muy día a día. Y en el tema de la seguridad social, pues no se está haciendo, porque se están dando terapias mensuales, incluso trimestrales, con lo cual el niño, para cuando vuelve a la otra, a la siguiente terapia, se le ha olvidado por completo que se estaba trabajando, y hay que empezar de cero, con lo cual es improductivo. Ya. Hasta hace poco tiempo el tratamiento farmacológico en estos niños no estaba como bien visto, sobre todo incluso desde el ámbito educativo. Sí. ¿En este sentido se ha variado en los últimos años? Hombre, yo creo que sí, se ha variado sustancialmente. Se ha variado porque ahora se empieza a conocer el trastorno. Ahora ya hay una difusión, digamos, y todo el mundo más o menos. Todavía hay gran reticencia, ¿eh? Todavía está la vecina del quinto o la profesora tal, que es que estos niños, ¿por qué? Yo siempre les pongo el ejemplo, si tu hijo tiene una diabetes y el médico te pauta que tiene que pincharse insulina, jamás en la vida te harías caso de la vecina diciéndole, ni se te ocurra medicar a tu hijo. Claro. Jamás. ¿Qué pasa? Que esto es algo que parece que es una invención de los padres, parece que todavía estamos en ese mal, en ese sentimiento de que parece que los padres son malos padres o están haciendo un mal manejo de la situación. Pero y no faltará la persona que les diga, es que a este niño lo que le falta es un buen cachete. Totalmente. Bueno, claro. Los padres, una de las cosas que hacemos con los padres, trabajamos las terapias con los niños, pero yo las terapias, el puedo decir que 70% de momentos terapéuticos importantes son con los padres. Ya. Para que aprendan a manejar, luchamos por la profesionalización de los padres, digo yo digo, os enseño a que aprendáis a vivir con esto y a manejarlo, y en el momento que los padres aprenden, claro, y al principio los padres están muy bombardeados, porque ya ellos mismos se cuestionan, ¿qué pasa con eso? Y bueno, ya no te cuento cuando igual es el primero, o es un hijo único, porque cuando ya tienen más niños, igual han visto, pues bueno, el primero no ha pasado, es que estoy, o sea, si yo sé que soy buen padre con este hijo, pero es que me pasa con este. Es verdad que hay una presión social muy, muy importante, y bueno, retomando a lo que decíamos de la medicación, es verdad que hay un porcentaje pequeño de niños a los que la medicación no le funciona, pero un porcentaje elevado de niños la medicación está funcionando. También es verdad que está funcionando muy bien con los niños desatentos, porque les ayuda mucho a centrarse y les ayuda mucho a poder llevar a cabo su vida estudiantil, que tal y como está estipulada hoy día, pues exige mucho... Mucho autocontrol. Mucha concentración, mucho hábito de estudio, que es algo de lo que son incapaces. Mira, a nivel cerebral, aparte de esos neurotransmisores, está comprobado que hay un retraso en la corteza prefrontal del 30%. Esto no significa que sean retrasados, porque de hecho, el mayor, yo, por ejemplo, de los que veo por aquí en consulta, y ya llevo bastantes años de experiencia, la gran mayoría de los niños son niños con cocientes intelectuales altísimos, quiere decir que son inteligentísimos. Sí. Pero la corteza prefrontal, el lado que en ellos madura mucho más tarde, un 30% más tarde, digamos que es la que se encarga pues de todos estos procesos madurativos, ejecutivos, de control de impulsos, de planificar las consecuencias, de demorar la recompensa, de organización, de impulsividad. Entonces, un niño que tiene 10 años y le estamos exigiendo como a un niño de 10, tú, este niño que debería hacer esto ya, si hacemos esa pequeña regla de 3, que es que esa parte de su corteza está madurando más lentamente, el 30% aproximadamente habrá que en el 30, que en el 10 y que en el 50, ¿vale? Ese niño de 10 años, a nivel de corteza prefrontal, estaría en unos 7. Y le estamos exigiendo, esto me pasa mucho con los adolescentes. Es que yo le digo, pues venga, vamos a ver, que lo tiene que apuntar en la agenda, pues supervísale, no le ayudes, no te sientes con él, no la valores, pero supervísale porque... Pero si es que ya con la edad que tiene, con 14 años, ¿cómo tiene que hacer? Tiene que salirle de sí mismo. Digo, pues mire usted, no. Si vamos con ese pensamiento y esa perspectiva, pues no. El niño no lo va a hacer por sí mismo porque no es capaz, porque a ese nivel igual está en los 11. Claro, por eso antes interpretaba también que era un problema de madurez. Claro, y es verdad que muchos profesionales llegan, que esta es otra de las cosas que pasa, van dando tumbos de un profesional a otro, les llevas al niño con toda tu problemática y te dicen, bueno, que no pasa nada, venga, ¿no? Madre preocupadísima, que no, hombre, es que este niño es inmaduro. Claro. Claro, toma, claro que es inmaduro, los niños TDA son inmaduros. De hecho, la persona TDA va a ser inmaduro toda su vida. Madurará y llegará un momento en que pueda adquirir la madurez que otras personas, y sobre todo los niños con los que se ha trabajado psicoterapéuticamente, con los que se ha trabajado con la familia, con los que se ha estado trabajando desde el colegio, madurarán como cualquier otro hijo de vecino. pero habrá niños que no están con los que no se ha trabajado, que serán unos inmaduros toda su vida. Y a estos son a los que siempre nos remitimos cuando te da esa presión que dices, es que me han dicho que mi hijo es hiperactivo, Dios mío, va a acabar en la delincuencia. Ay, por Dios. Eso es lo que, sí, pero tú te metes en internet o hablas con cualquiera, claro, es que hiperactivo, este niño es carne de cañón. Ya. Pues no, mire usted, su hijo tiene un problema, o el niño tiene un problema, que hay que trabajar, que es un trabajo muy a largo plazo, que es un trabajo que vamos a tener que estar trabajando padres, profesores, psicólogos, pedagogos, todo el mundo que estamos con el niño durante mucho tiempo, que los resultados se van a ir viendo muy, muy, muy, muy lentamente, y que recogeremos todo ese huerto que digo yo que hemos sembrado pues cuando sean pues mayores. Claro. Hay un, bueno, José Ramón Gamo, que es una eminencia en todo esto, que es uno de los ponentes que ha venido el último a dar una conferencia sobre neuropsicología, les decía, ¿no?, a las mamás que estaban en la conferencia, que a las mamás y a los papás, que sepáis una cosa, todo lo que estáis trabajando lo van el beneficio lo van a ver las novias y los novios de vuestros, claro, hijos, ¿no? Como una manera de hacerles ver que no se angustiasen tanto por no ver todo tan, ¿no? También es verdad que en esta sociedad en la que vivimos relacionamos el logro, el éxito, con los logros. Entonces, una persona es exitosa si aprueba y saca sobresalientes o notables. Una persona es exitosa si le van bien los estudios, o si estudia una carrera, yo qué sé. Yeah. Pues no, mire usted, lo que enseñamos a los papás, a través, por ejemplo, de la escuela, del taller de escuela de padres que estamos haciendo, o en terapia personal, lo que enseñamos es decir, no, mire usted, su hijo es exitoso al margen de estas cosas. Es verdad que son importantes los estudios. Es verdad que es importante saber organizarse. Es verdad que es importante pues sacarse un título, es verdad. Pero hay otras cosas mucho más importantes en la vida, y si desde pequeños le estamos inculcando esto a nuestros hijos, tenemos la tranquilidad, y lo sabemos por todos los casos que ya llevamos, no solo nosotros, sino de otras asociaciones, otros profesionales que llevan más tiempo, que los niños con los a los que se ha trabajado todo esto, y los padres que han sabido adaptar y aceptar todo esto, los niños acaban llegando lejos, pero dentro cada uno de su faceta. May, muchas son las entidades que día a día luchan por el bienestar de estos niños y adolescentes. Addata es una de ellas. ¿Actuáis a nivel local y comarcal, y qué labor desempeñáis? Pues sí, a ver, hay ahora mismo en Addata, habrá entre 60 y 70, porque hay bajas y gente nueva, uh-huh. Entonces no lo sé yo ahora mismo el número exacto. Pero no solo son familias de Talavera, talaveranas, también de alrededores, de pueblos, incluso hay personas que vienen de otra comunidad autónoma, hay gente que está viniendo, que pertenece a la asociación y es de Navalmoral, hay gente que es de Ávila. Estamos actuando un poco, pues bueno, sí que es verdad que nosotros como asociación somos pequeñitos, pues no, las intervenciones las estamos haciendo pues en Talavera y alrededores. ¿Qué estamos haciendo? Aparte de los talleres que tenemos en marcha, hay varios talleres, hay un par de talleres de atención y concentración, un taller de habilidades sociales en la actualidad para niños hiperactivos, ¿vale? También estamos llevando a cabo una escuela de padres, todo esto a nivel totalmente gratuito para los socios. Uh-huh. Se llevan a cabo charlas informativas, tanto para cualquiera que quiera venir, cada 3 meses o 4 hacemos una así un poco a nivel general, como las que habéis dicho de la biblioteca, pero también estamos, el año pasado lo consideramos el año en la Asociación de la Divulgación, y estuvimos dando charlas también de carácter gratuito a profesores y a padres. Y un poco pues es lo que estamos haciendo, porque ahora creemos que la labor de informar a la sociedad es importantísima, no solo de cara a la detección, sino de cara a que las personas que se relacionan con nuestros niños, uh-huh, sepan de qué va el tema y dejen de etiquetar, ¿no? Y de, sí, decir, pues es que este niño es un malo, es un macarra o es lo que sea. Sí. O maleducado, como decíamos. Sí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a un niño con esta patología pues no se le diese tratamiento, ya sea farmacológico o con las terapias que estáis desarrollando? Vamos a ver. Lo lógico es que los niños que no están recibiendo un tratamiento a todos los niveles, sí, no solo el farmacológico, como tú dices, a todos los niveles, es que, bueno, pues empiecen, a ver, de estos niños desde pequeños, lo que están oyendo continuamente desde que se levantan hasta que se acuestan es eres malo, tú no vales, tú no puedes, esto lo estás haciendo mal, regañinas. Entonces, imagínate la repercusión que todo esto tiene para su autoestima. Si esto no se trabaja a tiempo, la podría desarrollar pues un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad o cualquier otra patología que pueda ser derivada de ella. Además, el fracaso escolar estaría claro en muchos de ellos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si no se trabaja, evidentemente tienen un déficit a nivel de procesos atencionales y de concentración y de organización, y las exigencias que hay en a nivel educativo y escolar, pues no las pueden cumplir, ¿de acuerdo? Sí. Entonces eso sería vital. Hay niños que además, a nivel de social, debido a esa descontrol o falta de control en los impulsos, como tú decías, son la mosca cojonera, están todo el día incordiando al de al lado. Pues sus relaciones sociales son pobres. Claro. Los niños les rechazan. Entonces esto a la larga hace que los niños pues no tengan una autoestima, no tengan un grupo de base, se puedan incluso al final agregar a grupos que les dan una cobertura no tan positiva y puedan ser grupos pues yo qué sé, pues tipo de pues sí, de bandas, pandillas, de temas de consumo de drogas, etcétera. Sí, ahí sí podríamos decir que ese niño es carne de cañón, ¿verdad? Claro. Claro, pero sí, a ver, tiene más papeletas el niño que no, con el que no se ha trabajado y al que se le ha dejado un poco a su libre albedrío, lleva un momento, tiene más papeletas que cualquier otro niño que no tenga este problema, está claro. May, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros, los padres o familiares de estos niños con estas patologías? Pues mira, hay varias maneras, ¿vale? La DATA tiene su sede en la calle Alférez Provisional, número 47, ¿vale?, dentro del Centro de Psicología Los Robles, ¿vale? Y luego hay varios teléfonos a los que se podría llamar. Está el de Beatriz, lo voy a dar, 656-855-266, y os voy a dar el fijo de aquí del centro, 925-68-2797, o bien a través del mail, ¿vale?, que sería addata, todo con minúscula, @gmail.com. Perfecto. No hay un día fijo en el que de momento todas las mamás estén aquí, pero normalmente un día bueno para pasarse y conocernos es los viernes, porque los viernes como hay taller suelen venir mamás. Y entonces, bueno, pues es un día bueno. Yo siempre os digo que llamen primero, porque de esa manera se garantiza que se queda un día y una hora y, bueno, pues se va a poder dar la cobertura que cada familia o dar la información que alguien necesite. Sí. Pues con el testimonio de May Martín, nos vamos a ir unos segundos a publicidad. No desconecten, que enseguida volvemos. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor, en un entorno incomparable. Una finca de 400 hectáreas, bañadas por las aguas del Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jaracalera y Chozas. En Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en www.canturias.com o en el teléfono 925-594108. Sigue buscando la suerte con el nuevo Buscan de la OIZ, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? 50 céntimos de euro para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Buscan de la OIZ. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902 11 38 83. Si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la UID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes. Gracias a ti. Estás escuchando Aquí contamos todo, con Leticia García. Ya Ya estamos de vuelta. Recordar que hoy nos acompaña en Aquí Contamos Todo la Asociación de Padres y Madres de Niños con Trastornos por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad, ADDATA. Estábamos con Mai Martín. Mai, vamos a continuar con la entrevista. Los niños con TDAH, hay varias diferencias, ¿no? Pues sí, una de las cosas importantes es que hay tres, digamos, tres subtipos dentro del el TDA, el Trastorno por Déficit de Atención. Uh-huh. Estaría el subtipo del que más venimos hablando a lo largo de la entrevista, el subtipo con hiperactividad, Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, en el que habría un predominio de los signos de hiperactividad motriz, de movimiento, de impulsividad y comportamientos excesivos, digamos. Uh-huh. Luego estaría la vertiente que es el TDA solamente, que es trastorno por déficit de atención sin hiperactividad, y a estos niños la verdad que son bastante más tardíamente diagnosticados, por lo que hemos dicho que no dan problemas, porque cualquiera que les ve dicen, yo a mí me vienen a consulta, a mi hijo le pasa esto, tiene un problema en los estudios, no se centra, es que no sé qué hacer, es súper despistado, es que se le ha olvidado esto, es que se le olvida todos los días no sé cuánto. Y dice, pero mi hijo no es hiperactivo. No, claro. ¿Por qué me estás diciendo tú a mí que mi hijo es un trastorno por déficit de atención? Que son los hiperactivos. Pues sí, estos son el mismo trastorno, pero la vertiente, digamos, desatenta. Y luego hay un subtipo que es en el que se engloban la mayoría de los niños, que es el combinado, que en el que tendrían predominio de ambos síntomas. Uh-huh. Los desatentos son niños, pues eso, que como no dan grandes problemas, pasan desapercibidos hasta edades escolares bastante, bastante altas. Claro, pero son niños que en el colegio no suelen ir bien, ¿no? Tienen fracaso escolar, pero es un niño que no molesta en clase. Entonces, desde el punto de vista de los educadores, también es más difícil darse cuenta. Por lo menos el primer trimestre siempre, supongo que hasta los primeros exámenes en el que te llama la atención, ¿no? Como sí, profesor. Incluso hay niños que en los primeros exámenes, como son muy inteligentes de primaria, digamos, no dan la cara. Sí dan la cara si estás preparado para buscar, ves que es un niño muy lento, que no termina las tareas en clase, que nunca, casi nunca termina las tareas en clase, que no le da tiempo a hacer los exámenes, y sin embargo hay un son niños que oscilan mucho en sus notas. De repente te han sacado un 1.5, como te han sacado un 9. Y la profesora está desconcertada, ¿no? De repente parece que está en la luna de Valencia y luego te cuenta todo lo que ha visto. O de repente es algo que te está mirando y le estás viendo que tú, pues sí, estar atento. Y luego le preguntas y dice, No tiene ni idea de lo que hemos estado hablando. Sí que es verdad que a veces en los primeros cursos, debido a esa inteligencia que suelen tener alta, no nos damos cuenta, no detectamos, y empezamos a detectar cuando la exigencia es mayor. Quizá a partir de la mitad del segundo ciclo de primaria. Fijaros que ya esto es entre un tercero y un cuarto. Cuando igual nos ponemos a buscar soluciones en un quinto y en un sexto. Claro. Que a nivel académico es muy tarde, ¿no? Porque todo lo que se podía haber hecho anteriormente, preventivamente, pues hemos perdido un tiempo buenísimo. Claro. Las medidas, los recursos, las técnicas que a estos chicos les hace sentir bien y cómodos, ¿podríamos decir que son los mismos que para los de la hiperactividad? Sí, vamos a ver. Yo siempre digo que las técnicas que utilizamos con todos los niños, a nivel, pues, por ejemplo, para lo escolar, que es lo que ahora igual más nos preocupa, funcionan con todos los niños estupendamente. A mí me vienen niños con problemas escolares, del tipo que sea, y trabajo con las mismas técnicas que con los hiperactivos o con los TDA. ¿Qué pasa? Claro. Que un niño que no esté TDA o hiperactivo, los resultados son inmediatos. Igual, en un mes, ya está. Trabajado y solucionado. Los niños hiperactivos, como el déficit es al nivel neurológico, pues tardamos más. Pero sí que es verdad. Lo que pasa es que con estos niños lo que tenemos que tener es mucha paciencia y supervisión. Y es una de las cosas que a veces se nos agota, tanto la paciencia como la supervisión. ¿Y qué son técnicas más llevadas a mejorar la autoestima? Y no solo la autoestima. Hay niños que pueden no tener pérdida de autoestima, ¿no? Técnicas a veces meramente escolares. Ya. O sea, ayudarle a aprender a concentrarse a leer un texto, ayudarle a descifrar instrucciones escritas, porque es una de las cosas en las que más fallan. Resulta que el chaval te dice la lección de memoria estupendamente y se la sabe de pe a pa, con fechas, con pelos y señales. Le pones un examen escrito en el que el enunciado es un poquito grande y se me ha perdido. Claro, y han sacado un 1. O en los problemas de matemáticas. O en los problemas, ¿no?, matemáticos, exacto. Ah. Entonces, trabajamos a través de estas técnicas muchas veces, descifrar de instrucciones matemáticas, matemáticos, o descifrar de instrucciones escritas. Si hay un cuadradito, yo trabajo con un método que es de una psicóloga muy famosa en este ámbito, que es Isabel Orjales, que hay una serie de cuadraditos, ¿no? Y en el que primero leo y miro y digo todo lo que veo. Segundo paso, leo el enunciado, ¿no? En el que, tercer paso, digo yo en alto o para mí mismo lo que tengo que hacer. Cuarto paso, subrayo y enumero el esto para ver el enunciado, para ver todas las variables. Cuando un niño hiperactivo, lo primero que hace es se pone a leer y antes de acabar el enunciado ya se ha puesto a contestar. Claro. Entonces falla cuando los enunciados son enrevesados o están, digamos, escritos inversamente, ya nos ha fallado. O cuando el enunciado tiene varias variables, varias preguntas, ya nos ha fallado. Entonces todo esto son procesos, digamos, de concentración y procesos mentales que les enseñamos a adquirir a base de repetición, a base de hacer ejercicios, a base de... primero igual empezamos con ejercicios que son propuestos por nosotros y luego intentamos adaptar esos ejercicios a lo que ellos traen de clase. Les enseñamos a poner un hábito de estudio, que intenten ser a primera hora de la tarde, no a la última, como a cualquier otro niño. Les enseñamos a que tienen que apuntar siempre la agenda, que es una de las cosas que más les cuesta, ¿no?, apuntar en la agenda. Porque a veces... ¿Me oyes? Sí, sí. Vale, es que oigo un pitido. A veces no, pues eso, no, como no apuntan en la agenda, no son capaces luego de saber que cuándo tienen que entregar un trabajo o cuándo tienen un examen, con lo cual ya no pueden planificar ni proyectar futuras pues su trabajo para poder trabajarlo y ejecutarlo bien. Precisamente todas estas cosas, la actitud de los niños ante los problemas o en un examen, son cosas que podrían hacer que un profesor detectara precisamente este déficit, ¿no? Porque si yo veo que un niño en un problema con una sola variable me los responde bien y hay un problema con dos variables y ya no es capaz de responderlo, bueno, eso me está diciendo algo. Pues sí, precisamente muchas veces en un porcentaje elevado no son derivados del colegio, dicen, sobre todo los desatentos. Igual los desatentos en clase, la mamá sí que se da cuenta de que me tiro toda la santa tarde haciendo los deberes. O sea, desde las 4 o las 3 que nos ponemos hasta las 11 de la noche, y hay veces que no los acaba. Eso es la mamá. Pero hay veces que la mamá, como está tan acostumbrada, tampoco se da cuenta. Pero el profesor sí. Dice, pero esto no es normal. O sea, este niño resulta que cuando le hago exámenes largos no me los termina, o me he dado cuenta que no me termina la tercera pregunta del examen, o me he dado cuenta que está leyendo y contesta a lo último nada más, o que ahora de repente me ha sacado, como decíamos antes, una notaza y mañana en el examen siguiente me ha sacado un 0. ¿Por qué? Eso no es normal, ¿no? Porque un niño, normalmente la trayectoria de los niños es que saquen las, digamos, dentro de un rango. Claro. Todo igual, ¿no? Uh-huh. Y sí que es verdad que ellos detectan bastante y suelen alertar. Primero sí que es verdad que suelen alertar al equipo, igual orientador de orientación que tienen en el colegio, y a los padres. Uh-huh. May, ¿cuánto tiempo lleva Data en funcionamiento? Pues Data lleva desde el 2010. ¿Y habéis recibido algún tipo de apoyo económico por parte de organismos estatales, privados? Pues mira, hasta el año pasado todo de las cuotas de los socios. Sí. No es una cuota muy alta, son 5 euros al mes, y hasta ahora, bueno, y del trabajo altruista, pues que ciertos profesionales, sí, pues a veces nos ayudan, ¿no? El año pasado, por primera vez en nuestra historia, recibimos una muy pequeña subvención. Sí. De la Junta, ¿vale? Para ayuda de talleres psicológicos y demás. Y gracias a eso, este año podemos, todo este año estamos llevando a cabo los talleres de manera gratuita para los socios de la asociación. Este año hemos vuelto a echar la ayuda y, bueno, estamos a la espera de que nos la concedan. Sí. Ahora mismo, desde Adata, ¿qué necesitáis? Pues mira, sobre todo las papás y las mamás, porque yo sabía que me ibais a hacer esta pregunta y he hecho un sondeo, he dicho, a ver, enviarme qué es lo que vosotros creéis, sí, que más necesitáis. Y ellos, sobre todo, pues piden dos cosas. Una es ayudas económicas, para el poder llevar a cabo esas terapias de las que estamos hablando, porque en la mayoría de los casos son terapias que están llevando a cabo a nivel privado, porque pues las que están aportando la seguridad social no son suficientes, ¿no? Y otra de las cosas es un llamamiento a los profesionales de la educación que están trabajando con nuestros niños, ¿no? Que, bueno, pues que se sensibilicen y que empiecen a ver este trastorno como lo que es, como un trastorno con una serie de implicaciones y no algo que se han inventado un grupo de madres o padres o un mero mal comportamiento o mala educación de los niños, ¿no? Que se impliquen para el beneficio de nuestros hijos, pero también para el beneficio de la clase. Cuanto mejor funcione un profesor y maneje estas cuestiones, mejor va a ir su grupo clase, ¿no? Que es muchas veces de lo que hablan. Aparte del equipo técnico que formáis AddData, ¿hay personal voluntario? El personal voluntario que hay es dentro de las familias de las asociaciones, sí. De la asociación. No, por ahora no tenemos. Sí es verdad que hace un par de años hubo una chiquita, una psicóloga que vino de voluntaria a ayudar en los talleres, pero ahora en la actualidad es la propia gente de la asociación, los propios familiares los que actúan de voluntarios cuando necesitábamos para algo. Hemos comentado al principio del programa que se han llevado a cabo una serie de charlas. ¿Para este año 2015 tenéis alguna programada? Pues hay alguna programada. Se ha hecho hace poco la de José Ramón Gamo, como hemos dicho, que es la de neuropsicología, y bueno, pues para no me sé las fechas porque tampoco la sí, bueno, aproximado. Muy claro, pero sí que hay proyectadas por lo menos un par de ellas más antes de que acabe el año. May, supongo que no será un camino fácil con estos tiempos en los que estamos de crisis. ¿Cuáles son los problemas más comunes a los que os enfrentáis diariamente? Pues yo creo que los problemas más comunes es lidiar día a día, ¿no? Desde que se levanta hasta que se acuestan, sí, con un niño con un motor dentro, ¿no? que no para, que no prevé sus consecuencias, que hay que estar encima de él continuamente, que hay que ayudarle, guiarle sin hacerle dependiente. Y sí, eso es difícil, ¿no? Porque, bueno, pues todos somos humanos y las mamás lo que nos dicen siempre es yo ya no puedo más, las mamás y los papás. Hablo de mamás porque es verdad que las mamás a veces están un poco más implicadas, pero también quiero decir que tenemos papás en la asociación, un gran porcentaje, que están ahí al 100%, ¿vale? Y bueno, pues el lidiar con todo esto, ya no el que tiene el motor, también el que tenemos que estar toda la tarde con el tema estudios, ¿no? Sí. Pues eso, es algo que pues hay que convivir con ello y a veces pues tenemos que trabajar, por eso está la escuela de padres, pues todo el tema emocional de los propios padres respecto de este trastorno. May, para terminar, nos gustaría cederte los micrófonos de Aquí Contamos Todo para que hagas un llamamiento o simplemente transmitas algún mensaje desde el punto de vista profesional. Pues bueno, desde el punto de vista profesional lo que quiero decir es dar muchísima positividad y digamos esperanza, ¿no? Hablamos de un trastorno que siempre hablamos de toda la sintomatología negativa, pero que estos niños salen adelante con un buen tratamiento, con una buena psicoterapia y con una familia implicada, sí, salen adelante. Se lo digo a los papás, son diamantes en bruto que hay que enseñar a pulir y pulirlo, y cuando llegan a la edad adulta y maduran y se les anima y se les potencia en aquello que sí que son sus habilidades, son verdaderas máquinas, son verdaderos genios que pueden llegar muy alto. De hecho, hay muchísima gente conocida en el ámbito del deporte, en el ámbito del cine, en el ámbito incluso de la política, que es TDA y han llegado tan lejos. Pues May, muchas gracias. Agradecerte que hayas querido compartir con nosotros para que podamos conocer más de cerca a la asociación y los trastornos de hiperactividad y déficit de atención y niños con TDA. Y bueno, esperamos que dentro de un futuro no muy lejano pues podamos seguir hablando y conocer más de cerca y poder pues ver algo que digamos, pues oye, pues mira, los chicos al final con este nuevo tratamiento, estas nuevas técnicas, pueden llevar una vida normalizada, entre comillas, y bueno, pues que sea cuanto antes. Pues nada, muchas gracias a vosotras también por acordaros de nosotros, que además creo que estáis haciendo una labor de difusión maravillosa, que este tipo de programas yo creo que ayudan a la sociedad en general y bueno, a las pequeñas